Africana se ne cambia, mi amor. Papi, Dios, ya yo no puedo hablar. A mí todo que piensa malinda. Para ti pienso, africana se ne cambia. Yo le una noche que se sentía amor. Yo no creo la a mí me vira, mira, piensa mal y venga. Es mi Dios, se le cambia. A mí cambia, se le cambia. A mí como mío, como de saber. Como mío, como mío.